Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy su amigo Luis Lloresh y les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa. Pues, por supuesto, la edición de este jueves 27 de agosto del 2015, y pues una gran disculpa, queridos amigos, que el lunes pasado no pudimos llegar. No, pues me tocó un inconveniente por ahí, pero lo bueno es que de ese inconveniente pues salimos adelante y resolvimos una serie de situaciones que estaban perturbando. Pues gracias, queridos amigos, por estar hoy con nosotros en este día jueves 27 de agosto de este año en curso 2015. Y por supuesto, pues decirles la fecha del mes hebreo, Elul, 12 del mes de Elul del año 5775. Prácticamente entrando ya al día 13 de Elul. Pues, queridos amigos, estoy muy agradecido con ustedes por su compañía, por su comprensión. Pues como les comentaba, tuvimos un detallito, un problemita, pero todo se resolvió bien y muy bien, más que bien, queridos amigos. Pues aquí andamos y por supuesto recordarles las formas en que ustedes pueden contactar a este servidor en nuestros programas en vivo. Y la primera forma es a través... Saludos, pastor. Bueno, pues qué bueno, está nuestro querido amigo pastor. Ya está en vivo y en directo en la sala del chat del FENCAI, la página del FENCAI.org. Recordarles que A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Y estamos transmitiendo en vivo y en directo, como cada lunes y jueves de 8 a 9 de la noche, desde la ciudad de Santiago, Querétaro. Y pues un cordial saludo y afectuoso saludo a nuestro querido amigo pastor, que ya nos está acompañando en la sala de chat. Ojalá pues se acerque para cuando quieran conversar o sugerir o poner algún comentario, pues estamos aquí para a sus órdenes. También otra forma de contactarnos es a través de nuestra cuenta de Twitter, @Lloresh, LYORESH, Lloresh, o Luis Lloresh, ya nada más es la L pegadita, Lloresh. Y nos pueden contactar a través del Twitter. También, otra forma en que nos pueden contactar es a través de nuestra cuenta de Skype, que ahorita no lo tengo conectado, pero pues en el celular sí. Y la cuenta de Skype es daniel.lloresh, todo con minúsculas, queridos amigos. También nuestra cuenta de correo electrónico, por si desean enviar a lo mejor por ahí un mensajito, de preferencia si es con información para quemar algún político patraña de los cuales abundan en este país, pues bien recibida. Nos pueden contactar a través desde el correo electrónico con la cuenta también daniel.lloresh@gmail.com. Desde ahí, queridos amigos, pues pueden subir esa información para poder quemar por ahí uno que otro político, si no es que muchos tengan información interesante, importante, que nos haga saber en qué cosas andan nuestros políticos, pues sería una buena sugerencia para todos ustedes. Pueden enviarlas este correo electrónico. Y por último, la forma también directa en contactarnos a través de la aplicación Telegram. Es una aplicación semejante a Twitter, muy buena, por cierto, podemos considerarla un poco mejor que Twitter. Y más porque no le pertenece a los espiadores internacionales, como Zuckerberg, ahora que compró después compró el dueño de Facebook o el creador de Facebook compró precisamente esta, ¿cómo se llama? Esta aplicación de WhatsApp. Entonces, es Telegram, es una muy buena opción para todos ustedes que tienen en cuenta o en muy alta estima su privacidad, que así debería de ser siempre, ¿no? Y pues, a través de la cuenta de Telegram nos pueden contactar también con el nombre o el nick de Leoresh, pero con L mayúscula al principio. Bueno, queridos amigos, pues esto son las presentaciones y todo lo que normalmente pues podemos sugerirles, todo lo que nos quieran decir, comentar, pues queridos amigos, estamos a sus órdenes. Y bueno, para iniciar el día, pues, o el programa, antes que nada, pues poner un pequeño corte musical. No, pues si se esperan una hora más, pues bueno, ahí les pondrán a los Beatles. Yo no. Bueno, queridos amigos, en un momento regresamos con comentarios, noticias, sugerencias y reflexiones. Gracias y no se vayan, quédense. Pues volviendo con ustedes, queridos amigos, me agarraron. Si se oye un poquito mal era porque me estaba comiendo un pedazo de pan. Bueno, pues caray, cuántas noticias no hay, ¿no? Y para comentar que no he podido leer muy bien, pues seguimos al día con las cuestiones de que, pues, joder a los comunicadores, a los periodistas, a las personas que hacen algún trabajo relacionado con la información por parte de un miembro de Televisa, ¿no? Pues, o un personaje ligado a Televisa, en la cual, pues, sobornó a un agente del Ministerio Público y, sobre todo, relacionado con los casos contra los periodistas o los casos sucedidos contra la actividad de las personas que se encargan de informar, personas que pretenden traer conocimiento de muchas cosas, ¿no? Pues, bueno, esto indica en qué clase de país estamos y quiénes realmente están detrás del pandero, ¿no? Yo sé que es muy común escuchar hablar de complots, ¿no? De hecho, todo mundo quedó con esa frase en la mente, en la cabeza, a raíz de los videoescándalos ocurridos contra funcionarios del gobierno del Distrito Federal, cuando López Obrador era jefe de gobierno, ¿no? Y bueno, en realidad debemos de considerar que sí hay un complot, ¿no? No es el único caso, la persecución contra activistas, ¿no? Unos hermanos, ¿no? Permítanme, esta sí me la tengo que tomar. Les voy a poner un corte musical y ahorita continuamos. Yes, I can see ya, see ya. Cause every girl in here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a rumor and I don't believe them. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn, girl. Alright, let's go. There's gonna be one less lonely one. Pues ya regresamos, queridos amigos. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Pues no habíamos podido regresar porque pues hubo, parece, un problemita técnico por ahí que nos impidió reconectarnos, ¿no? Es que es muy común que de repente esta madrola falle, ¿no? Desgraciadamente el servicio de internet pues no lo contrato yo, lo contrato el que me renta y pues quién sabe qué compañía de internet sea, pero está muy pinche, ¿no? Y normalmente suele ocurrir, ¿no? No siempre, pero comúnmente nos anda viniendo a sabotear la transmisión de este subprograma Fuego Lento, ¿no? Que verdaderamente es un pinche gorro, ¿no? Pero bueno, así son los servicios en México. Esperemos algún día podamos cambiar y pues, si no dan un buen servicio, pues, que queden fuera del... pues que queden fuera del business, ¿no? Así de fácil, ¿no? Que se ganen unas buenas multas y que las paguen ellos con su lana y no que nos quieran, pues, reventar, ¿no? Reventar como es la costumbre, ¿no? Sí. Bueno, pues comentábamos hace un momento, ¿no? Comentábamos hace un momento lo que estamos viendo, ¿no? Una serie de condiciones muy interesantes, ¿sí? Una serie de condiciones que nos da como, pues, la certeza pudiera ser, que nos da la certeza de que estamos, muy, pues, como una especie de complot, como una especie de condiciones que se vienen imponiendo, no necesariamente en México, o que sean de México y que se hagan las cosas en México para imponerlas aquí mismo, no, sino que, pues, todo parece indicar que los grandes capitales que tienen dominados a los gobiernos, principalmente de primer mundo, de países muy reconocidos y que son, hasta cierto punto podemos considerarlos primermundistas, pues estos grupos han creado una serie de situaciones que nos están obligando y que nos están lastimando profundamente. Estamos teniendo una situación, pero bastante difícil, ¿sí? Ah, ok, muchas gracias, pastor. Pues nos informan que a lo mejor vamos a prolongar más este programa. Bueno, pues vamos a tratar o procurar tratar este tema que estamos platicando, digamos, más profundamente, ¿no? Para no salirnos del aire otra vez, ¿no? Es que nos, de hecho, pues el servicio de internet es deficiente. No sé por qué lo hagan, ¿no? O no sé cuál es el motivo, ¿no? Pero bueno, les comentaba que es fácil ver que toda la existencia de nuestro país siempre ha sido detentado por los grandes capitales y los grandes intereses internacionales y nacionales, obviamente. Porque se quieren crear, oligarquías, o ya hay oligarquías que se quieren adueñar prácticamente de todo el país. El resto de la población que no pertenecemos a ese grupo, pues somos simplemente el ganado con el cual estos tipo de grupos, estas personas que pertenecen a este grupo, ven en nosotros un gran mercado para explotar, obteniendo, pues, como todo buen empresario, entre comillas, buen empresario, pues la forma, obteniendo el lucro que ellos necesitan, los grandes ingresos, y al menor costo posible, ¿no? O sea, el máximo rendimiento a su inversión o a su dinero o a lo que hayan hecho, ¿no? Es muy común. De hecho, pues hasta cierto punto podemos decir, pues no está mal, claro, mientras el piso esté parejo para todos. Pero eso obviamente no ocurre en México. Eso debemos de tenerlo claro. El suelo no está parejo para todos, ¿no? Y hay ciertos goces de privilegios y de prebendas de muchos grupos que están pegados al poder porque prácticamente ellos lo impusieron. Y en este caso, analizando y relacionando, hoy en la mañana al grupo de mujeres que tienen un programa de televisión en online en rompeviento.tv, que hablaban de la estigmatización de las víctimas, ¿no? En este caso de la colonia Narvarte, y sobre todo también a una de las personas, una de las jóvenes que fue asesinada en la Narvarte, que era de origen colombiano. Y de hecho, en ese grupo estaban entrevistando a una mujer de origen colombiano. Y es cierto, o sea, el decir colombiano prácticamente es relacionarlo con el narco, ¿no? Porque fue lo que más se conoció de ellos. Pero realmente el narco tiene su origen en Colombia, por ejemplo, por así decirlo, o en los países de Sudamérica donde se da el árbol de coca. Pues saben que, pues no, definitivamente no es así. Realmente el narco, pues, fue en aquel entonces, pues incluso tiene su origen en Asia, ¿no? Y los grandes promotores de las casas de opio y todos esos picaderos que le llaman, todos, pues, eran manejados por los ingleses. Incluso sabemos que un famoso banco originalmente, pues, obtuvo sus recursos a través de digamos, la narcoventa obtenida por la goma de opio, ¿no? Y todo esto que se sabe que ocurrió en Medio Oriente. Yo recuerdo cuando nos platicaban la historia, y eso está en los libros de historia oficial. Vayan a saber ustedes qué tantas cosas, pues, realmente hay detrás. El banco que les comento es el HSBC, es un banco de inglés, ¿no? Hong Kong Shanghai Bank Corporation, ¿no? Entonces, el asunto es que en realidad el narco, más que pertenecer a América Latina, como se nos ha querido hacer creer, en realidad hay dos grupos, o prácticamente son los ingleses y los norteamericanos, los que están detrás de todo esto. Y se sordean, ¿no? Como si el narcotráfico fuera puro problema de los latinoamericanos, en este caso. Pero bien sabemos nosotros por acá, que el narcotráfico, y no lo he dicho yo, no lo voy a decir yo, ya lo han dicho personas muy interesantes en la cuestión política y geopolítica, que lo han tratado, que el narcotráfico es el caballo de Troya de los Estados Unidos para meter su intervencionismo. Obviamente Colombia se ha distinguido por ser un país de derecha. Principales gobiernos han sido de derecha y han tenido una especie de problemas muy semejantes a los que México tuvo con la derecha, principalmente con la derecha de Calderón, ¿no? Cuando Calderón fue presidente de este país. Y presidente impuesto a huevo, ¿no? Por un tribunal chilero, por pasar por alto un montón de cosas, ¿no? Muy interesantes. Entonces, queridos amigos, esto ocurre. Esto está pasando aquí. Esto está pasando en México. Y no solo en México, en Latinoamérica, que todo este tipo de grupos, a final de cuentas, si lo analizamos bien, nos vamos a relacionar que detrás de todos los grupos de narcoviolencia está el gobierno estadounidense y los grupos que detentan, que sostienen los gobiernos de allá, porque son grupos de poder económico muy fuertes, que son los que sostienen al gobierno estadounidense o son los que ponen a los presidentes. O sea, la democracia es una farsa prácticamente a nivel mundial, pero especialmente en Estados Unidos, que se quiere hacer pasar por el país más demócrata del mundo y por consiguiente en el resto del continente americano. No, ya no se diga en otros lugares, ¿no? Pero el asunto es que vemos, poniéndonos a pensar, fue más práctico. Y México, Colombia y otros países hemos sido víctimas de este tipo de situaciones. Es más práctico para ellos, sin una intervención directa, como lo que hicieron en Irak o en otros países, utilizar a los locales para que ellos puedan introducir y llevar a cabo su agenda. Y en este caso no nada más me refiero a los pobres charritos, ¿verdad? Que le entran al pedo del narcotráfico, sino también a los gobiernos, como se prestó desde Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y actualmente Peña Nieto. Y la noticia que anda circulando por ahí, que incluso Hillary Clinton fue la redactora de esta reforma energética que se introdujo en México. Claro, salieron a querer hacerle al pedo al patriota de que no, fuimos nosotros lo que impusimos. Hillary Clinton no nos dio nada, ¿no? Pero en realidad no es así, queridos amigos. Esta situación no es así. Sabemos que estos gobiernos reciben, nuestros gobiernos, hablando de los latinoamericanos en muchos de los casos, sobre todo los gobiernos así mediocres de derecha, pues se prestan muy fácilmente a obedecer a lo que imponen allá. Y es una forma de poder ellos hacer las cosas sin hacerlas directamente. Sí, no faltan los idiotas útiles que se prestan a esto. En este caso, todas las personas que están involucradas y sacando conclusiones, ¿cuáles son los estados del país con más problemas de este tipo de violencia, secuestros y todo? Los estados que tienen los recursos naturales, prácticamente son los estados que son más ricos en recursos naturales: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. que tienen prácticamente todo el petróleo del país. Guerrero, Michoacán, que son ricos en minería y en otros recursos. Y fácilmente, si ustedes verifican, se van a dar cuenta que pues de donde más ha emigrado la gente, pues es de esos estados, y donde está la cosa más caliente que nada, es precisamente en esos estados de la República. Entonces, ya analizando, pues no es casualidad, ¿no? Hay un dicho muy común dentro del aspecto meramente del lucro, del comercio, de todo ese tipo de cosas, de la gente que se encarga de buscar la mejor forma de invertir capital, ¿no? Y de obtener recursos y beneficios, ¿no? Del lucro, ¿no? Y es precisamente una cosa que dicen, cuando corra sangre en las calles, compra propiedades. Ahora resulta que ya nos chutaron una pinche reforma energética, Miki, ¿sí? Que incluso ya modificaron las leyes para que, pues si tú eres un campesino dueño de una parcela, pues te pueden expropiar la parcela con la mano en la cintura. Y las empresas que van a entrar a hacer su desmadre, ¿sí? A explotar esos yacimientos que están ahí, pues fácilmente, con la ayuda de este gobierno vendepatrias, ¿no? Gracias a los legisladores del PRI, del PAN y del PRD y los partidos satélites de siempre, pues esta ley ya no la van a aplicar. Claro, tú te vas a chingar, te van a dar lo que quieren, te van a correr, te van a colocar en otro lugar, pero si tú eres dueño de esa propiedad, pues no podrías ser socio, no te podrían dar a ti la lana, ¿no? Pues quieren este terreno, cuesta tanto, cabrones, y si no, chinguen a su madre, ¿no? O sea, bueno, sí, vamos a ser capitalistas, ¿no? Mediocres capitalistas, como siempre. México copiando mal todo, ¿no? Y diciendo que los ejemplos lo tenemos en otros países del mundo. Sí, claro, pero pues también en otros nos ponen que estamos de la fregada porque no seguimos las costumbres de otros países. Pero cuando se trata de traer beneficios a la población en general, ahí sí no se ve lo que verdaderamente está sucediendo o está pasando en los países esos sobredesarrollados o desarrollados, donde la gente goza de beneficios que aquí está bien en chino verlos, ¿no? Estaría bien cabrón verlos, ¿no? Entonces, o sea, cuentos chinos, ¿no? De siempre, ¿no? Como los cuentos de Osorio Chong. Pero bueno, el asunto es, queridos amigos, que nos están manejando las cosas de esta forma. Y creo que mucha gente no se ha dado cuenta de eso. Inclusive la gente que conocemos, que está metida en esos tipos de grupos de narcotráfico y todo, pues más porque necesidad, pues porque pueden andar locos, ¿no? Pues, o sea, muchos chavos se meten en ese pedo porque pueden andar locos todo el día. Total, están donde se vende, donde se maneja la mercancía, ¿no? Pero realmente no saben que ellos están contribuyendo a que este país esté hundiendo. Y precisamente es a través de esos grupos que las agendas de estos potentados internacionales están imponiéndose en México. Entonces, pobre gente, no saben a qué propósito están ayudando. Por eso también mi conclusión es que muchas de las cabezas del narco, cuando los agarraron, se dieron cuenta cómo los agarraron, pues con las manos así, andaban hasta sueltos de las manos, con los marinos alrededor. Incluso hubo unos que ni siquiera dispararon, ahí se quedaron y se dejaron arrestar. Y precisamente no dijeron nada, o las declaraciones que han hecho, como las del Vicentillo, que se leyeron una vez en un programa de Carmen Aristegui, donde decía que había componendas entre la DEA, FBI y otros grupos, ¿no? La de este tabaco, armas y el ATF, sí. El asunto es que, según él, tenía componendas con estas agencias estadounidenses para operar en México. Y que tenían un compromiso de mover las cosas de cierta manera. Entonces, el no poder ver esto, amigos, o el estar sacando ya prácticamente conclusiones, pues nos hace ver claramente quién detrás de esto está. Quién es o quiénes son los que están manejando esto. Y como pues está la lucha entre los partidos políticos para ver quién se pone la estrellita, el mejor portado ante los gabachos, ¿no? Y ante estos grupos, pues realmente la pelea interna en México no es quién chingados viene a salvar al país o qué gobierno o qué partido se hace el patriota para salvar al país. No, entre los políticos no ocurre eso. Ellos les importa madre si el país se hunde mientras ellos estén, tengan los recursos como para poderse comprar hasta una pinche isla en el Caribe o no sé dónde, ¿no? El asunto no es ese, ¿sí? El asunto es que aquí en el país los partidos políticos se pelean para ser los, digamos, los preferidos de los gabachos, los preferidos de los grupos internacionales, haciendo lo que ellos quieren a través de estos imbéciles, y ellos muy contentos para ver quién se queda con la estrellita en la frente, ¿no? Como en el kinder, ¿no? Como ya lo hemos dicho en otros programas. Entonces, queridos amigos, esto es totalmente inaudito, y creo que, aunque parece inverosímil, créanme que yo creo que hay gran cantidad de ¿cómo les diré? De veracidad posible en esto que les estoy diciendo. Y es muy seguro que prácticamente sea lo que nos está ocurriendo. Y sea esto la forma para despojarnos a todos nosotros de lo que nos pertenece, ¿no? O sea, yo sé que mucha gente a lo mejor dice, no, pues ustedes son socialistas, son comunistas, el cuento, ¿no?, con el que se agarran a los mochos y a la gente muy, muy, muy devota de su religión, y ¡ay, no!, los comunistas son del diablo, ¿no? Claro, definitivamente no, yo no puedo decir que soy comunista, para nada, no tengo nada de comunista. ¿Socialista? No me puedo considerar socialista, a lo mejor, pues, un nombre para la forma en que pienso podría ser progresista, ¿no? Porque pues tampoco en este caso nos podemos hacer muy ortodoxos en las diferentes formas de gobiernos que hubo en algún momento en la Tierra o que hubo en diferentes países, porque realmente también creo que la humanidad debe de desarrollarse en una forma más creativa de resolver los problemas que actualmente estamos padeciendo. Y el querernos cerrar a un ortodoxismo, ¿no?, en determinada situación, en determinado giro de la vida del país, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues, es necesario ahora empezar a ver todas las formas y todas las cuestiones y todas las cosas, ¿sí?, para crear un mejor ambiente y un mejor escenario para todos nosotros. Y me refiero a todos los seres humanos. Y buscar las cosas que verdaderamente funcionen. No que le funcionen a unos cuantos, sino que siempre vayan enfocadas en la mayoría de la gente, en la mayoría de la población. Y tampoco quiere decir que por eso, pues a lo mejor a algunas personas que tienen pues determinados recursos, pues tampoco significa que los quieras dejar. Porque esto no es meramente una lucha de clases. Las clases son, o sea, el hablar de clases es una forma muy subjetiva. Y creo que ya entrar en las cuestiones subjetivas de todo esto no ha llevado a la humanidad a nada. De hecho, es prácticamente una frontera virtual, ¿no? El hablar de ricos contra pobres o los ricos y los nosotros los ricos, ustedes los pobres, o nosotros los pobres y ustedes los ricos, etcétera, como sea. Independientemente de eso, sino que creo que ya es el momento y ya es la hora en que nosotros necesitamos comenzar a discernir más claramente las cosas y empezar a enfocar nuestras formas de ver la vida en un modo distinto, el cual busquemos siempre en todo momento el bien común. Bueno, pues un saludo a nuestro querido amigo Albert Hube, que ya llegó, ahí está en el chat del Fenkai. Pues de hecho me quedé en este caso yo con un rato más en la radio porque pues Patty acaba de avisar que se va de viaje y pues no va a estar. Entonces pues yo me agarré unos minutitos más. De hecho pues prácticamente ya mi programa Fuego Lento cerraba a las 9, pero pues bueno, pues vamos a tratar de reponer casi los 20 minutos que nos tumbó aquí el mal servicio del internet, ¿no? Pero bueno, entonces, yo sé que a lo mejor mucha gente que se puede considerar, a lo mejor muy socialista, ¿no? Pues en este caso, pues nosotros, pues a lo mejor no le va a gustar mucho lo que estoy diciendo. O el que se considere muy, muy capitalista, ¿no? De igual forma, también no puede aceptar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, estoy planteando algo que a lo mejor tendría que tomar lo mejor de los dos grupos, ¿no? Por así decirlo. Pero aún así tendría que entrar mucho más la creatividad, sí, y en este caso pensar ya con una visión global mucho más grande. Obviamente tenemos un gran problema y eso mucha gente no lo comenta. Hay unos pseudointérpretes de las escrituras, en este caso de las escrituras hebreas, que es el mundo cristiano, y desgraciadamente el mundo cristiano que no pueden comprobar cabalmente que sus libros realmente digan una historia real, sino simplemente pues mitos y cuestiones más relacionadas con el paganismo, ¿no? En la cual quisieron adaptarlos a hebraísmos o al judaísmo en sí, pues no les vaya a funcionar. O sea, en el caso de que hay una interpretación, porque conozco el cristianismo, sobre todo el cristianismo evangélico, hay un caso en donde ellos dicen que el ver las cosas sin Cristo de una forma muy humanista no sirven de nada y que eso va a dar pie a la surgida de un anticristo o de la bestia o como ustedes quieran. Entonces, imagínense también tener que luchar contra esa pseudohistoria, ¿no? Porque no es realmente historia, es un relato y que no se sostiene históricamente, pero bueno, claro, van a salir que encontraron la parte del ojal de una aguja en determinado lugar y que eso representa que sí es cierto, que sí existió. O sea, cosas muy subjetivas y que nada tienen que ver realmente con que demuestren algo. Pero bueno, es una forma de decirles. Y en este caso, ellos van a tratar todo el tiempo de manejar las cosas así. Y eso va a impedir que también como humanidad lleguemos a alcanzar, digamos, un estado, pero no necesariamente económico superior, no, sino de conciencia. Que el ser humano eleve su condición de ser a un nivel más sublime, por así decirlo. ¿Por qué? Porque pues simplemente hay personas que consideran y hasta eso, esas interpretaciones que se dieron por parte de determinado líder religioso originario de los Estados Unidos y que se mueve mucho en las iglesias evangélicas. También los católicos, ¿no? De hecho, ellos dicen que son las víctimas y que van a ser perseguidos, ¿no? Por su creencia. Pues para nada, ¿no? Mucho menos, sí. Si los cristianos no creo que vayan a ser los víctimas, menos los católicos, por favor. Cuando la iglesia católica fue la peor de las de los grupos religiosos que más daño hizo en este país, ¿no? Por ejemplo, nada más de hablando de nuestro país, ¿no? Olvídense de lo que podemos contar o de lo que podemos comentar a lo largo de la historia en toda la humanidad, ¿no? Entonces, okay, ¿quién? A ver, perdón, es que no estaba leyendo el chat y ahorita vi en el chat, disculpe la interrupción. Dice que si puede contar y nos jalas y hacemos el programa. Ah, okay, le dices a Pastor Albert Hood. Órale, pues, bueno, queridos amigos, pues, ¿cómo ves, Pastor? No sé si me estés escuchando. Te entrego la radio y jalas a Albert Hood. De hecho, creo que sí lo pude jalar la vez anterior, ¿no? Pero, pues no me acuerdo cómo hice la configuración para que funcionara esta madre. Sí, es que les decía, bueno, el asunto es que, y me gusta, ¿no? Me ha faltado práctica porque casi no lo uso. Me gusta mucho el Linux, el Ubuntu, principalmente el Ubuntu Studio, con el cual estamos transmitiendo hacia ustedes, una plataforma libre, con un programa libre, de código abierto, nada que ocultar como chingado Windows o los Mac. Y en este caso, este sistema que usamos, de las conexiones, digamos, físicas que tiene la computadora, también crea conexiones virtuales, ¿no? Y puede manejar independientemente los diferentes programas de audio que hay en nuestro sistema operativo o que tenemos instalados en nuestro ordenador. Y a veces el asunto es con la cuestión de configurar adecuadamente esas conexiones virtuales, más que las físicas. Las físicas son muy sencillas: una entrada de audífono, una entrada de o una salida para los audífonos, una entrada para el micro, perdón, y una salida para el audífono, ¿no? Y así de simple. Pero en este caso, con las conexiones virtuales, así como que se pone medio difícil a la hora de configurar. Y cuesta mucho trabajo, bueno, al menos porque me ha faltado práctica, a lo mejor ya haciéndolo varias veces sale. Pues puedo conectar a demás personas a través de otro programa, por ejemplo el Skype, y crear un grupo y estar todos al aire como normalmente se hace en el programa de SETI. Claro, la gran diferencia es que SETI usa Windows y usa Winamp, sí, y yo no. Yo estoy usando otra plataforma, una plataforma completamente distinta, que tiene una forma de trabajar también distinta. De hecho, el programa trabaja a través del Jack Audio Control y este se jala o secuestra prácticamente al activo. Para activar este programa con el que transmito, que se llama Internet DJ Console, necesito otro programa que se llama Jack Audio Control. Entonces, a través del Jack Audio Control, este programa funciona. Si yo no tengo abierto el Jack, inmediato, este programa del Internet DJ Console no funciona. Entonces, lo que hace el Jack es que se vuelve un administrador y secuestra todos los recursos de audio de la computadora en sí, del ordenador, todo. O sea, y todo lo gestiona él. De hecho, a veces he visto que se me traban un poco algunas páginas cuando las estoy viendo, precisamente porque, fíjense, un programa que no es libre como el Flash Player, ¿sí? También, quién sabe qué tantos recursos se absorbe de los sistemas de la computadora y choca contra el jack y se congela, por ejemplo, como obviamente normalmente el Flash Player sirve para reproducir videos y algunas aplicaciones como por ejemplo el chat del Fenkai, sí, de repente se congela y cuelga el navegador donde estamos usando o viendo los videos, porque el jack no le permite. Curioso, ¿no? Cómo lucha un código abierto, un programa de código abierto o código libre con un programa de código cerrado, ¿no? Todo el mundo sabe que el Flash Player es un código privativo. Ojalá pronto, pues, por ahí la gente del mundo del software libre, principalmente, se ponga las pilas y poco a poco, pues, empecemos a desplazar el Flash Player. Sería muy interesante, ¿no? Pues no, de hecho, ya está el HTML5, que en realidad permite reproducir videos sin necesidad del Flash Player. Pero no todos los videos son reproducibles en él. Bueno, pues, son cuestiones muy interesantes, ¿no? De hecho, también hablando técnicamente, pues, en realidad son cuestiones muy interesantes de los diferentes programas. Y los problemas que he tenido no se deben en realidad ni de mi ordenador, ni mucho menos del sistema operativo. ¿Saben qué me echa mosca? El servicio de internet. De hecho, nos cambiaron el router. Tengo entendido que vinieron, le tocaron aquí al que me renta. Cambiaron el router, nada más, no, pues le vamos a cambiar la madre. Como el señor no sabe ni madre, pues él tiene el internet porque ofrece ese servicio con la renta de los cuartos. Entonces, pues lo cambió, ¿no? Y ya. Pero nos pusieron, el otro de repente se colgaba, ¿no? De repente este router que nos pusieron, un Cisco, es muy común que cada rato se ande congelando y se ande cayendo. La verdad me caga la madre que haga eso. Pero bueno, ¿qué le puedo decir, no? Es la forma con la que trabajan, ¿no? Este tipo de cableras, ¿no? Porque tengo entendido que es una cablera, nada más que no sé cuál. Que a final de cuentas, casi todas las cableras pertenecen al roto del Emilio Azcárraga, ¿no? Pues para qué nos vamos a hacer güeyes, ¿no? De Telerisa, ¿no? O lo peor de la televisión de América Latina es Televisa. Y el que no lo cree así, bueno, pues porque está medio güey. Pero está ciego, está sordo y está mudo, ¿no? Porque no lo conoce. Bueno, el asunto es que estamos ante una escalada de problemas que prácticamente es una forma muy artificial de manejar las cosas. Y bueno, pues estaba oyendo la historia también entre armar grupos, sí, que intentan o que detentan todo a través de las armas, digamos, detentan el lucro más que otra cosa, el poder, y prácticamente más que ellos que detenten eso, siento yo que trabajan para los gobiernos locales y específicamente los gobiernos estatales. Estos grupos, pues estos grupos realmente están llevando a cabo la agenda de estas grandes potencias y nos están descarrilando como país, nos están despojando abiertamente. Y ellos no son los que se quedan con los bienes, porque ellos son los que están siendo manejados, ¿no? Son otros grupos. Pero bueno, ya platicaremos en otra ocasión de esta situación, queridos amigos, porque dentro de esta problemática, que les digo que son varias líneas y que son paralelas unas a otras, pero que tienen que ver con el mismo punto, es precisamente esos grupos de violencia que se han dado en el país, ¿ok? Y otra forma y que amedrentan a la población en general. Pero luego hay un subgrupo, por así decirlo, y ahorita le suelto ya la radio a nuestro querido amigo Pastor Delgado, es precisamente a las voces críticas que señalamos precisamente este tipo de problemas. De hecho, en Rompimiento también escuchaba en la mañana el testimonio de unos activistas, si se les puede decir, que pertenecían a un grupo, que pues realmente el grupo no ni siquiera es un grupo, dijeras es un grupo de violentos, no, para nada, ¿no? No me acuerdo cómo le llaman a esos grupos. De hecho, hace un momento lo tenía en la punta de la lengua el nombre, ¿no? Y es una situación que sí, que la verdad sí está muy, muy interesante, muy, muy específica. Y es que precisamente es la persecución y es el amedrentamiento por parte del gobierno federal sobre las personas que pertenecen a este tipo de grupos y de activistas, que obviamente pues están señalando pues la desaparición de los normalistas, están señalando sobre todo, ¿verdad?, a esta situación de violencia extrajudicial por parte de las autoridades. Entonces, es tremendo, amigos, ver cómo está sucediendo esto y cómo nos están bateando por diferentes frentes y desgraciadamente pues la mayoría de la gente no despierta. Y ellos cuentan cómo inclusive después de haber estado varios meses en la cárcel, injustamente acusados, ¿sí? Siendo que ellos no tenían nada que ver con anarquistas, y según por ahí los tienen clasificados como anarquistas, ¿sí? Los siguen amedrentando, y no podemos dudar que parte de este grupo de gentes tuvo que ver con la muerte de Rubén Espinosa, de Nadia Vera y de las otras personas y otros periodistas y otros grupos de activistas que han estado siendo callados dentro del país, ¿no? Porque obviamente estas voces que señalan precisamente y que critican estas acciones que muy posiblemente vienen dictadas del extranjero, pues no son bien vistas. Y lo peor, ¿no?, que les estorban para que ellos en una forma tan clandestina como lo han estado haciendo, que en algunos casos ya no es tan clandestina, pero que si lo hacen o lo pretenden hacer, sí, las están callando a punta de violencia y de fuego, ¿no? Y bueno, ¿para qué les cuento más, no? Sabemos lo que está sucediendo con el cochinero. Y qué bueno, muy valiente la persona que le dijo a Mancera, ¿no? Pues ya deberías de limpiar tu pinche cochinero, ¿no?, que tienes en la Procuraduría del Distrito Federal, ¿no? No, pues Mancera lo único que le queda es poner la cara de baboso, ¿no? Porque obviamente, pues la red de complicidad entre los partidos políticos es bastante grande. Y ya prácticamente ellos ya para sí tienen repartido el queso. Bueno, queridos amigos, pues hasta aquí quedamos. Voy a entregar estos micrófonos para que nuestro querido amigo Pastor Delgado tome el control de esta radio. Yo les agradezco que me hayan acompañado, disculpen las interrupciones, disculpen todo lo que estuvo ocurriendo ahorita, que me tomé unos minutitos extras, bueno, con la venia de nuestros amigos aquí del FENCAI, porque nuestra amiga Patty no iba a estar. Pero ahorita, pues ya vamos a tener en vivo y en directo a nuestro querido amigo Pastor y a Albert Juve. Bueno, gracias amigos por habernos escuchado. Yo soy Luis Llorés y esto fue una edición más de A Fuego Lento de este día jueves 27 de agosto del 2015, treceavo día del mes de Lul del año 5775. Pásenla bien, que su merienda esté muy sabrosa. Yo me voy a echar unos pajuelazos. Y